Entonces, a veces, tenemos que, yo creo que tenemos que ir tirando ideas y recibiendo ideas. Porque no podemos crecer si no crece el pueblo junto con nosotros. Es la única manera, porque el pueblo es el que nos inspira. El pueblo, tenemos que hacerle entender que ellos son los que nos motorizan a nosotros. No es al revés.